vuelta, qué alegría. El clima entero se torna multicolor y estoy feliz porque ha llegado el día de reencontrarme con mis viejos. Qué emoción. En un abrazo se confunde la familia, se escuchan gritos llenos de felicidad. Son mis hermanos con sus hijos que me miran y mis dos viejos que no cesan de llorar. Y un aguinaldo en la misa y dos viejitas que van corriendo a rezar. Me va anunciando que la Navidad infinita con su rocío pueblo a pueblo llenará. Llegó diciembre, llegó Navidad, se aproxima el año nuevo, lo mejor voy a desear. Llegó diciembre, llegó Navidad, un feliz año para ti, un feliz año voy a dar. Llegó Yaca de Lulú, sé que voy a disfrutar. No hay marcha atrás, el viejo barco sigue andando y un nuevo año se avecina sin cesar. Lamento mucho que no estén los que han morado y en mi silencio solo me queda rezar. La luz eterna y el amor del soberano viertan su gracia con fragancia Navidad. Y mil colores observamos fascinados, son los regalos que trajo San Nicolás. La, la, la. Ya llegó diciembre, llegó Navidad, todo el mundo alegre quiere celebrar. Ya llegó diciembre, llegó Navidad, y una sonrisa y un aguinaldo en la misa y dos viejitas que van corriendo a rezar. Me va anunciando que la Navidad infinita con su rocío pueblo a pueblo llenará. Llegó diciembre, llegó Navidad, le deseo lo mejor, reine la felicidad. Llegó diciembre, llegó Navidad, Rolando y Félix Manuel, ya llegó San Nicolás. Llegó diciembre, llegó Navidad, y que Dios me lo bendiga a mi madre y mi papá. Y una sonrisa y un aguinaldo en la misa y dos viejitas que van corriendo a rezar. Me va anunciando que la Navidad infinita con su rocío pueblo a pueblo.